Despacito, despacito, despacito, despacito. Quítate la ropa, quítate la ropa. Despacito, despacito. Quiero ver mami cómo mueves ese culito. Súbelo DJ que la quiero ver mover. Suena nota loco y de la calle otra vez. Papi shampoo. Quítate la ropa que te ve bien sexy. Dígalo a tu novio que es el tu cornetti. Quítate la ropa que te ve sensual. Suena mi acordeón y todos a bailar. Yo quiero quilombo. Ahora baila y quítate la ropa. Ahora baila y quítate la ropa. Ahora baila y quítate la ropa. Ropa, quítate la ropa. Ropa, ropa, quítate la ropa. Quítate la ropa despacito, despacito. Quiero ver mami cómo mueves ese culito. Despacito. Despacito. Quítate la ropa, quítate la ropa, quítate la ropa, caliente, quítate la ropa, quítate la ropa, boricua, quítate la ropa, cubano, ahora baila y quítate la ropa, boricua, quítate la ropa, cubano, ahora baila y quítate la ropa. DJ Cool, quítate la ropa, marcando otro nivel, DJ.